del milenio. Esa manga dispusieron campeonato de campeones. Era el turno del milenio, los mejores del país. Conmigo allí compitieron José Freite, Ramón Arias, René Utrera y Guayapero, Aguilera y Felizola. Se querían llevar el primero. Cuando dieron puerta al toro, yo me puse bien ligero. Dura estuvo esa faena, la que llaman el chapeo. Pero le agarré en el coso con mi rucio marmoleño. Y en menos de 30 metros los puse a pisar un tucero. Le metí tres efectivas, incluyendo recoleo. Omar Gamarra gritaba, pues lo veo y no lo creo. ¿Será que del mismo infierno ese negro lo trajeron al llegar a mi Temanga? Con mi sobrado cerebro, Sol de Apure quedó atrás, junto con el misionero y la F-16. La dejé mirando lejos, Cascabel y Cruz de Mayo. No agarraron ni tercero, Sangre Dulce, Guaymarito, Impostor y Guariqueño. Metidos en la pelea, iban con ritmo altanero. Me paré en un solo estribo, me adelanté a Guayapero. Y un filo en lomo clarito, vieron grandes y pequeños. Muy buenas noches, mi bella gente de San Carlos. Sean todos bienvenidos una vez más a la manga de coleadores de Cojedes, donde se estará llevando el mejor turno del milenio. Aquí estarán las más grandes figuras del deporte nacional de los toros coleados. Turno de 10 coleadores ingresar a la manga de la forma manera siguiente: Eufrasio Hernández en el impostor, Francisco Guevara en el misionero, Rafael Pino en el F-16, Jesús Aguilera en el cascabel, José Freite en el Cruz de Mayo, Ramón Ari en el Sangre Dulce, René Utrera en el Guaymarito, Nelson Guayapera en el Sol de Apure, Víctor Felizón en el Huerquiñito y José Turpial Parga en el Mafioso. Abrieron el torín y se vino el toro. Se vino José el Turupial Vargas en el Mafioso con la mota al toro. Un toro aceituno que viene volando más que una Cheyenne. Con la misma se lo midió, con la misma se lo enrolló, con la misma se lo apartó. Y el toro, y se cayó el toro. Víctor Felizola en el Guariqueño con lo agarró, se lo llevó, trochandito hacia el tapón de la manga se lo llevó. Toro que viene de allá para acá, se lo enrolló, se lo apartó. Y el toro quedó sentado, se echó toro, chico, en el suelo. José Turupiel Vargas en el Mafioso, a matraque recolido, chico, con la mota toro. Un toro que se paró otra vez y una vez se lo enrolló y se cayó el toro, chico. La mantequilla, toro, chico, decídalo, güey, decídalo. Ahora los coleadores intentan meterle toro, chico. Dios mío, se puso como un cascabel de toro, chico. Las bestias, cuidado, que las bestias están caras, chico. Decíamos, le quieren aplicar 25A al toro, chico. Dios mío, mientras que José Turupiel Vaga, intentando meter el caballo, se le decidió el toro, de una vez le dio agilado, de una vez se lo pató. Y el toro, cuidado público, y se cayó. ¡Guay! Cuando terminó ese turno, todo el pueblo cojedeño se acercó hasta mi persona. ¡Cámara! Me bautizaron el trueno. Cuando vuelve usted a colear, queremos verlo de nuevo. Ni en Miranda y Aracuy, ni en Lares Calaboceño se habría visto algo igual. Eres grande entre los buenos, mis compañeros de turno homenaje me rindieron. Aguilera me abrazó con un afecto fraterno. El mismísimo Gamarra me puso el hombre de hierro. José Freite y Felizola un cuarto de milla me dieron. Y también Eufrasio Hernández me regaló su sombrero. La reina de ese torneo, preciosa como un lucero, se montó sobre mi anca y partimos bien ligero. Esta historia quedó escrita en todo el suelo llanero, cuando un falconiano anduvo coleando